Oye tú, productor novato, ¿buscas loops para tu próximo temazo? Entra ya en nuestra web especial, laguardilla.boomgrove.com. Es tu portal. Loops cortados en finas lonchas, bien potentes, para tus proyectos musicales, es evidente. Y este año, lo mejor que encontrarás, todos los packs con 10 loops son gratis. Sin más, laguardillagunrow.com. Pa' ti, pa' tu cuerpo, no te lo pierdas.